Tormenta de chocolate vale 10 pesos. Los tres paquetes valen 10 pesos. 25 chocolates, mil lleva. Tres paquetes valen 10 pesos. La tormenta de chocolate vale 10 pesos. Galletitas con. Chocolate, mica de sillar. La tableta vale 10 pesos. Chocolate, mica. Los tres paquetes vale 10 pesos. La tableta de chocolate, mica vale 10 pesos. Tres paquetes vale 10 pesos. Exquisito chocolate, mica de sillar. Tres paquetes vale 10 pesos. La tableta de chocolate mica vale 10 pesos. Chocolate mica de sillar. Galletita dulce se rellena. Tres paquetes vale 10 pesos. Los tres paquetes vale 10 pesos. Chocolate mica de sillar. Galletita dulce. Chocolate vale 10 pesos. Tres paquetes vale 10 pesos. Exquisito chocolate mica lleva. Galletitas todo. La tableta de chocolate mica vale 10 pesos. Tres paquetes vale 10 pesos. Mica de sullar. Mi papi. Tres paquetes vale 10 pesos. Galletitas todo. Galletita dulce que le llena. Tres paquetes vale 10 pesos. Los tres paquetes vale 10 pesos. Galletita dulce que le llena. Disculpe para la estación de Ramón. ¿Se toma y se va a hacer? Galletitas Toddy, galletitas dulces y rellena, tres paquetes vale 10 pesos. Son galletitas Toddy. Los tres paquetes vale 10 pesos. Galletitas Toddy. Galletitas dulces y rellena. Tres paquetes vale 10 pesos. Los tres paquetes vale 10 pesos. Galletitas Toddy. Tres paquetes vale 10 pesos. Galletitas dulces y rellena. Tres paquetes vale 10 pesos.